Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Pero muy buenas noches, bienvenidos a Furia Arrabalera, como cada domingo aquí de 21 a 22 horas por La Voz Latina, la FM 101.3. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, para hacer toda la actualidad del mundo arrabalero, ¿no? De Sportivo Barracas. Este Sportivo Barracas que, bueno, va terminando el año, terminando también las distintas actividades y se van dando los resultados, se van acomodando cada vez más las cosas. Digamos, en un año donde, bueno, el domingo pasado se cumplió aniversario de Barracas, se siguen festejando cosas. La cuarta de las chicas del futsal femenino campeona, que, bueno, ya vamos a tener un programa especial emotivo junto con eso. Pero además, bueno, lo que es la primera, el partido que se jugó el jueves, ya se juega otra fecha, hay muchas cosas para contar, Hernancho, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Martín, a vos y a todos los que nos están escuchando. Claro que sí, en este día tan particular, también ya llega el calorcito, hace pensar en lo que es el fin de año, los próximos partidos que tiene Sportivo Barracas, claro está, porque es una seguidilla de partidos, ya que empezó más tarde el torneo, así que va a haber que juntarse en una fecha, por eso se está jugando también entre semana, un poquito también por alguna cuestión organizativa que nosotros siempre deseamos que sea durante los fines de semana. Bueno, Sportivo Barracas ganó el último jueves de visitante frente a JJ Urquiza, un gran partido por 3-1 en condición de visitante. Le sienta bien esa condición, está bien Sportivo Barracas, por supuesto, siempre lo decimos, y lo que se viene será de local el próximo miércoles frente al Deportivo La Ferrer, por supuesto un equipo grande en la categoría que está pasando por un momento complicado. Bueno, eso como para ir poniéndonos un tanto al día con lo que ha pasado en la categoría de la primera división de Sportivo Barracas. Por supuesto, también acompañando todo lo que son las demás categorías y este programa tan particular también con la alegría de que hay un campeonato de por medio. Así es, para festejar, seguimos festejando. Como decías, segundo triunfo al hilo de Sportivo Barracas, se van caminando, se va acomodando, mejor dicho, en la tabla de posiciones. Tenemos todas las repercusiones de lo que dejó el 3-1 frente a JJ Urquiza. El partido que se viene frente a La Ferrer, así que empezamos nomás. Sí, sí. Furia Arrabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. ...21:05 de este día domingo, que es bastante cargadito, como solemos tener los domingos en este programa. Porque es en una hora y tenemos que tratar de contar todo lo que pasó en la semana y lo que se viene en este Sportivo Barracas, con invitadas de lujo, campeonas que tenemos aquí en nuestro piso. Ya vamos a ir con eso, pero antes no dejar de contar lo que pasó el día jueves, Hernancho. Gran triunfo, y yo la otra vez el domingo pasado, cuando estábamos hablando del triunfo frente a Dock Sud, que decíamos el primero de local, muy sí, importante, y aparte un partido que el campeonato pasado se había perdido, es importante ganarle, porque, bueno, ya está cómodo un poquito más. Y no quería decir mucho de lo que venía, pero se venía algo parecido. No es una revancha, pero venía a jugar frente a JJ Urquiza, nuevamente allá, ahí en la cancha de JJ. Bueno, era interesante poder ganarle, como para de vuelta seguir acomodando las cosas. Bueno, fue lo que pasó. En un partido que tenía sus cuestiones, sus aristas, con respecto al que había pasado y este que vos decís, se había atrasado en aquel partido que fue el torneo de transición en el 2016, porque había llovido, lo mismo pasó aquí. Sí, me acordé tanto. Se había arrancado en la primera mitad con 3 lesionados, uh-huh. ¿Sí? Hoy en este último juego estuvo 2, ¿sí? Bueno, uno menos por lo menos, y sí, a diferencia de aquel había empezado ganando Sportivo Barracas, después se le dio vuelta JJ Urquiza. Aquí pasó al revés, ¿sí? Empezó ganando local, se puso por 1-0, rápidamente reaccionó Sportivo Barracas, ¿sí? Contrario a lo que puede pasar en esos minutos donde te meten un gol, quedás sí, sí, como un poco groggy, ¿no? Como sería el boxeo. ¿Cuál es el antecedente? Venir de perder esa cancha, el partido, como decimos, el campeonato pasó, una cancha complicada, un partido complicado que se dio con varios factores, los lesionados, también que se postergó. Bueno, estamos en las mismas. Exactamente, hacía rememorar toda esa esta situación que por supuesto no era nada agradable. Bueno, la batalla se dio en el medio, ¿no? Buena tarea que tuvo allí la dupla Patricio Bernabé y Nicolás López. Jugó más de enganche ahí adelante Marcelo Brusac, lo hizo muy bien, empezó a manejar los hilos, sobre todo en la segunda parte. Mostró, por supuesto, el carácter que suele mostrar Deportivo Barracas y que con el correr de las fechas suele imponerse, ¿sí? Así que bueno, todo eso fue muy importante, el juego, Mariano Gorosito muy bien, esta vez no tuvo gol, pero tuvo muchísima incidencia en el armado de las jugadas y sobre todo en dos asistencias, en el primer y en el segundo gol. Importante lo de Manuel de Porras, un número 9 que también se encuentra en dos partidos seguidos con la red. El primer gol de Julián Botaro, ¿sí? Con la camiseta de Deportivo Barracas, venía levantando y jugando realmente muy bien Julián, así que bueno, seguramente una alegría para él, claro, para poder seguir afianzándose en el plantel y en el equipo Deportivo Barracas. Después, dos detalles particulares que habrá que ir esperando cómo se desarrolla. Uno, esa caída de Mauro Boaglio en la rodilla. Ahí nos decía el doctor Prada que había que esperar, pero que parecía no tan grave, que parecía más una contractura, un golpe, que se había en la rodilla. Probablemente podía ser una esguince de rodilla. Sí, y siempre hay que esperar los estudios. Será pero importante. Bueno, el médico ya tiene un ojo. Y la otra, la lesión de Kevin Cura, también en el final, cuestión muscular, también veremos si es una extensión más leve, más grave, para ir viéndolo. Pero bueno, en definitiva, una vez más en esa cancha con soldados que se caen. Sí, sí, pareciera que es un karma esa cancha, donde la fecha pasada, en realidad el campeonato pasado, una fecha pasada, le pasó lo mismo a Barracas, ¿no? Se lesionó Rode, me acuerdo, creo que Mati Vicenza fue otro de los que se lesionó. Fuerte y feo, ¿no? Estuvo parado 6-7 meses. Claro. Bueno, entonces, para ir alejando fantasmas, se ganó, importante, como decías, goles de Porras, de Botaro y también del flaco DiBiasi. Además, ratificando cosas que viene haciendo Barracas, que es como, por ejemplo, cerrar los partidos. Lo que decían, las primeras fechas se escaparon varios partidos, que iba ganando 1-0, se lo empataban y no se pudo cerrar. Bueno, se acomodó eso, se arregló y por lo visto pareciera que, bueno, que no vuelva a suceder, que te puede pasar porque son cosas del fútbol, pero es importante cerrar los partidos, además de darlo vuelta, ¿no? El 1-0, el 2-1 y a lo último liquidarlo con un tercer gol que te cierra la historia. Como había pasado con Doc Sud, iba ganando 1-0. Bueno, lo importante es cerrar el partido y aparte para no sufrir hasta el final. Exactamente, ese es otro de los detalles tan importantes que ocurrió en el partido, porque lo sostuvo y además lo sostuvo con tenencia y dominio de balón y de terreno, ¿sí? No solamente encontrando la salida rápida en el contragolpe para poder liquidarlo, sino que esta vez pudo doblegar encima al rival en esa ansiedad que tiene encima del local de ir a buscar. Bueno, JJ Urquiza estaba perdido, porque Deportivo Barracas le copó el terreno, empezó a jugar, tenía paciencia como para no perder rápido el balón. Así que todo eso realmente lo fue desmoralizando muchísimo a JJ Urquiza. Claro está, el golpe de nocaut del final, el gran gol de Elías DiBiasi, ¿sí? Teniendo la pelota y clavándola arriba. Claro, esos goles te terminan confirmando, además de la diferencia en el marcador, que es bastante ya complicado para el rival darlo vuelta, pero además te marca lo que te confirma lo que venís diciendo. Barracas era muy superior a JJ Urquiza. Realmente no le creaba peligro, ¿no? JJ, salvo alguna jugada muy perdida, que es lo que puede llegar a pasar, por eso a veces es bueno cerrar el partido, porque vos sos superior, dominás todo el partido, sos claro dominador, pero por ahí una pelota perdida, un pelotazo o como sea, bueno, te puede llegar a generar algún gol en contra o algo que por ahí el marcador te lo termina dando vuelta y pagás algo que no es justo. La tranquilidad de que sabes que siempre van a tener alguna jugada y tenerlo a Walter Cáceres en el arco, ¿no? Que siempre te responde, sea un mano a mano o alguna pelota desde afuera del área como sucedió en el segundo tiempo, que tuvo dos jugadas JJ Urquiza, un tiro desde afuera del número 4 que avanzó y le pegó fuerte abajo, fue bien a la izquierda Walter Cáceres, después un cabezazo en un tiro libre que tenía más peligro de lo que realmente fue, porque el cabezazo le terminó saliendo muy débil a las manos de Walter Cáceres. Así es, hablamos con Botaro, sí, con el Goma Vidal, después del partido, primero lo escuchamos a Julián Botaro. Si te parece, bueno, sí, no? El gran Nacho Martínez, ¿no? Que no lo habíamos saludado. Está ahí manejando todo. Se encargaba todo, fenómeno como siempre. Bueno, escuchamos lo que decía Botaro, que convirtió el primero, ¿no?, de este campeonato para Sportivo Barracas. Como visitante, 3-1 ganó Sportivo Barracas. Estamos con Julián Botaro. Tuviste que ingresar esta vez, Julián, y tuviste un gran partido. Venís teniendo grandes partidos últimamente. Hoy particularmente se te dio el gol. Sí, sí, por suerte y por desgracia también me tocó entrar a los 20, 25 minutos del primer tiempo porque Mauro salió lastimado, pero bueno, sea nada. Pero bueno, por suerte pudimos levantar un partido muy difícil y como dijiste vos, se me abrió el arco, que era algo que me venía costando, así que contento. Bueno, un partido muy difícil, esta cancha siempre cuesta también por las lesiones como vienen pasando últimamente, pero además se empezó perdiendo, ¿sí? También en situaciones que el árbitro decidió penales en una área y no en la otra, ¿sí? Así que bueno, por todo eso el triunfo debe tener muchísimo más valor. Sí, sí, la verdad que sí. Ahí demuestra el carácter que tiene el equipo, que a pesar de ir perdiendo, seguimos intentando, pudimos empatarlo rápidamente y después fuimos a buscar la victoria. Bien, ¿cómo te sentiste? Ingresaste rápidamente, bueno, en la primera parte, venías teniendo varios partidos como titular, bueno, de a poquito vas encontrando tu mejor forma física y futbolística. Sí, por suerte vengo teniendo bastantes partidos. Y bueno, eso para el jugador es importante porque agarrás ritmo, confianza. Así que contento y seguir entrenando para el torneo largo. Bien, seguramente a vos te favorece por tu característica la tenencia que tiene el equipo y la propuesta de siempre buscar las bandas. Sos siempre una referencia ahí para empezar a hilvanar el ataque, ¿no? Generar un pie a pie, desbordes, ¿no? Sí, la verdad que el esquema y la forma de jugar que tiene el equipo a los delanteros por afuera nos favorece muchísimo porque siempre te dejan mano a mano y eso es lo que más quiere un delantero. Así que por suerte nos están saliendo las cosas bien y hay que seguir por este camino. Bueno, Julián, felicitaciones por el triunfo, por el gol que finalmente se abrió el arco y para que sigan los éxitos. Dale, muchas gracias. Escuchamos, ¿no?, a Julián Botaro después del partido. Bueno, las buenas sensaciones, ¿no?, después del triunfo. Sí, esa doble también sensación de, bueno, dice, la suerte de convertir y, bueno, la desgracia de que tuvo que entrar justamente por la lesión de Mauro Bogaglio, pero bueno, él rescataba también el carácter que mostró el equipo para darlo vuelta, para poder afianzarse y mostrarse contundente, dominador. Bueno, lo que veníamos hablando nosotros, por supuesto, lo reflejan los protagonistas, en este caso Julián Botaro y el técnico, ¿sí?, el Claudio Vidal. Así es. Bueno, hablando de Claudio Vidal, también charlamos con el Goma y me hacías pensar mientras decías el cambio de Botaro y de haber hablado con el Goma, alguna nota frente a Berazategui después de la derrota que decíamos, igualmente siempre se la rotación, los jugadores van cambiando y el sistema funciona. Digo, fue después de la derrota con Berazategui porque después te marca que se sigue probando, se sigue haciendo, aunque gane, y sigue funcionando. Entonces, los que entran de suplentes también rinden. Y eso es bueno, ¿no? Porque aparte por el sistema que viene manejando. Anda bien, sí. Tuvo que hacer los tres cambios Sportivo Barracas, por supuesto. Ingresó también Gonzalo Valdés por Kevin Cura con esa lesión que hablábamos sobre el final, claro, de la etapa. Lo de Kevin fue muy extraño porque estaba pitando Molinelli, ¿sí? Y terminó en ese momento rengueando Kevin Cura. ¿Viste cuando decís en la cancha de la mala suerte? Bueno, sí. Por suerte en el segundo tiempo todo cambió. Bueno, el ingreso de Gonzalo Valdés, que rindió muy bien. Y el ingreso de Elías DiBiasi también fue bueno porque fue finalmente el autor del tercer y último gol de Sportivo Barracas con el que lo liquidó. Bien, escuchamos la palabra de Claudio El Goma Vidal, uno de los técnicos de la dupla técnica que tiene Sportivo Barracas. Final del partido en cancha de JJ Urquiza como visitante, gran triunfo de Sportivo Barracas por 3-1, ¿sí? Un partido en el que lo dio vuelta, ¿sí?, porque empezó perdiendo 1-0. Claudio, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? Sí, la verdad que el equipo mostró carácter, con un equipo que ya sabemos todo que es muy difícil, una cancha súper difícil, y bueno, creo que hoy estuvo a la altura de este compromiso y fuimos justo ganadores. Claro que sí, bueno, se empezó perdiendo, ¿sí? Pero rápidamente se encontró el empate. Dos situaciones en las que el árbitro Molinelli cobró dos penales para Joto Urquiza. El segundo finalmente dio en el travesaño. Después no, tuvo la misma justicia dentro del área cuando le pertenecía a Sportivo Barracas. Parecía que eso podía incidir en el resultado. Por suerte, el gran partido de Sportivo Barracas, las buenas definiciones terminaron dándole el triunfo. Sí, seguro. El primer penal estábamos cerca, para mí no lo toca, pero bueno, se lo puede llegar a pasar porque fue una jugada muy rápida. El segundo, la verdad, estábamos lejos, pero bueno, como decís vos, pegó en el travesaño y nos dio la chance de seguir jugando de la manera que estábamos jugando, lo estábamos haciendo muy bien y terminamos, la verdad, con el último gol, que fue un golazo. El partido que pensaron seguramente así, con cuatro al fondo y una gran tarea batalladora en el medio de Patricio Bernabé, de Nicolás López, un lugar donde a partir del que ganaba esa situación lograba pasar a tres cuartos y empezar a atacar. Luego en la segunda parte, JJ Urquiza le costó muchísimo esa batalla y Sportivo Barracas lo dominó con terreno, posesión, balón. El segundo tiempo fue muy superior a Sportivo Barracas. Sí, el primer tiempo jugamos con viento en contra y bueno, ellos se vinieron. Además que tienen un buen equipo, tienen buenos jugadores. Ellos salieron segundo el año pasado y sigue la misma base, así que jugamos con un buen equipo. El viento a favor nos complicó un poco, pero el equipo siempre intentó jugar y además tuvo buena llegada, buena jugada. Y creo que se terminó jugando, la verdad, muy bien con viento a favor. Esta cancha tiene una particularidad, por lo menos esta vez los tres puntos se los lleva Sportivo Barracas, pero las cinco modificaciones, tres del partido anterior y las dos primeras, fueron siempre en la primera parte y por situaciones de lesión, ¿no? Sí, increíble, la verdad que, no sé, tenemos mala suerte en esta cancha, pero bueno, como decimos, más allá que ojalá que se recuperen rápido los chicos, que no, ojalá que no tengan nada. Hoy se pudo ganar, que la otra vez encima habíamos perdido y nos fuimos muy tristes, no solamente por la derrota, sino porque los chicos se habían lastimado. Bueno, se empiezan a ganar victorias, se encuentran en una racha en la que Sportivo Barracas viene sumando, si no son victorias es también algún empate. Es un momento en el que el equipo va creciendo, va encontrando de a poco su performance. Sí, de a poquito, partido por partido, sabemos que es un campeonato muy largo. Sabemos que estamos para sumar, para mirar la tabla que sabemos, nosotros que miramos siempre con Damián, que es sumar lo mejor posible para estar tranquilo, no depender de nada. Y después, bueno, uno cuando, como decimos, cuando empieza a ganar, ya después empieza a mirar para arriba, pero falta mucho todavía, partido por partido, y creo que vamos buscando, cada día que pasa, cada partido que pasa, vamos buscando un mejor rendimiento. ¿Qué es lo que más te gustó de este partido? No, creo que la actitud de los chicos, con una cancha dificilísima, no pararon de correr y bueno, y después lo más difícil que es jugar al fútbol, y no cualquiera, patada, codazo, pega cualquiera, jugar al fútbol no juega cualquiera y estos chicos lo hacen en cualquier cancha y lo hacen siempre. Bueno, felicitaciones, Goma, entonces, por este triunfo y que sigan los éxitos. Bueno, ojalá. Furia Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. Bueno, después la palabra del Goma Vidal, ¿no? Del triunfo frente a JJ Urquiza. Lo importante, porque revierte lo que fue el campeonato pasado, de poder demostrar, aparte de lo que vemos muchas veces, o en la mayoría de los partidos, que siempre Barracas es superior. Y muchas veces da pena cuando el resultado no es favorable, porque si realmente lo merecía. Bueno, acá está lo que uno muestra, lo que uno cuenta, con el resultado a favor, que en realidad pasa eso. Lo que pasa es que, bueno, el fútbol a veces es así. La pelota a veces entra y a veces no entra, o te entra en contra, y pareciera que la historia es diferente. Pero generalmente Barracas es superior al rival. Bueno, acá lo puede mostrar con el resultado. Y tuvo que también ser superior al árbitro, a Diego Morinelli, ¿sí? Porque tuvo dos penales JJ Urquiza, que el primero puede ser discutible, el segundo puede estar bien cobrado, que justo por suerte Cereceto pegó en el travesaño, si no lo empataba 2-2. Pero lo que llamó la atención fue, minutitos después de haber cobrado ese penal, uno clarísimo a favor de Sportivo Barracas, que lo tomaron del cuello y lo tiraron al piso a Julián Botaro. El árbitro Diego Morinelli se quedó mirando y hizo seguir. Lo extraño y raro fue la sensación que tuvimos nosotros ahí, porque la gente de JJ Urquiza sintió vergüenza en ese momento. Claro. Sí, porque estaba esperando que cobre el penal. Claro. Lógicamente, de hecho, que Morinelli en la cabina se pidió el penal. Por supuesto, siempre. Eso es infaltable. Sí, sí, sí. Claro, era muy evidente y no había manera de evitarlo. Todos estaban esperando que los propios jugadores toquen cobrar. Claro. Y bueno, el jugador de Coto Juturquense, bueno, seguimos entonces. Sí. Bueno. Siguió con la pelota ahí. Claro, lo cierto es que Barracas ganó 3-1. Se ubica más adentro todavía el reducido. En la posición número 8 de los 9, digamos, de los 8 que entran, digamos, está séptimo. Exactamente. Octavo en la posición general. Del 2 al 9 ingresan al reducido. Claro, estaría séptimo o octavo en la posición general. Todavía igual le queda, porque ya se van jugando algunos partidos, la fecha número 13. Ya se está jugando, de hecho hoy jugó el puntero, ganó. Está saca tremendo, chip, está terrible. No para, ¿eh? Que después se viene contra... Sacó 28 de los últimos 30, saca chip. Claro, una campaña terrible. El próximo rival... bueno, ahora Barracas juega contra la Ferret de local, después hay que jugar allá con Sacachispa. Sí, señor. O sea que Sacachispa está esperando a Sportivo Barracas. El próximo domingo, ¿eh? Así que sí. Ahí nos vamos a encontrar. Así es, tal cual. Bueno, domingo, toca sí, fin de semana. Pero antes el miércoles que viene. Sí. Pero queda tiempo todavía en el programa para hablar de lo que va a ser el próximo partido. Solamente queríamos ubicar en la estadística, contar lo que pasó frente a JJ Urquiza. Y nos vamos metiendo ya en lo que es las invitadas del día de hoy. Claro, reconocimiento para las campeonas de la cuarta del futsal femenino, Deportivo Barracas, ¿no? Las chicas que han salido campeonas de la cuarta división, después de empatar frente a River. Qué gran momento, ¿no? Esta fecha del año y como nos pasaba el año pasado, poder decir en el final que tenemos a Deportivo Barracas nuevamente campeón. Así que tenemos en el próximo bloque, después de la pausa... no se vaya, escuchamos un poco de música, nos acomodamos y vamos a tener a las campeonas del futsal masculino, Deportivo Barracas. Sí, sí. Recuerdo los años aprendiendo mi alma en un cio callejón. Esperando por ansia el momento oportuno para alejarme de vos. Cerraba los bares de noche y de día, creyendo que ibas a volver. Sintiendo en mis venas tu fuego divina, correr y correr y correr, y eso me pone muy down, down, down. Me pone muy down. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. 21 y 29, señores, seguimos aquí en Furia Rabalera. Bueno, con la música de Dale Campeón. Pareciera que empieza a ser costumbre acá, ¿no? En este programa, con tantos campeones, tantas actividades. Bueno, realmente es un orgullo y es un placer. Bueno, hoy tenemos a las chicas campeonas de la cuarta del futsal femenino del campeonato de AFA. Bueno, vamos a empezar a nombrarlas. Tenemos a las Messi, que son Luciana y Magalí Nata. Pilar Fernández y Silvina Nava. Silvina Nava, perfecto. Sí, bueno, bien. Así, felicitaciones, chicas, primero. Bueno, imagino muy contentas por el campeonato logrado después de empatar frente a River. 5-5, la última fecha, y con eso lograron el campeonato. ¿Así es? Bien, perfecto. Bueno. ¿Cómo fue ese momento? En la previa seguramente ustedes sabían que justamente necesitaban eso. Digamos, con un empate podían salir campeonas. ¿Cómo vivieron ese momento? ¿Quién arranca? Silvina. Vamos con Silvina. Vamos de a poquito. Sí. Y bueno, fue un momento muy, muy hermoso. Había muchos nervios en el partido. Fue increíble. Por suerte pudimos ganar. Y bueno, lo más hermoso fue que compartimos en la cancha, nos estuvimos todas juntas y dimos lo mejor, y por suerte, a pesar de que bueno, empatamos y no pudimos ganar, nos jugó a favor el empate y fue increíble. Claro, un momento espectacular. El deporte tiene muchos momentos hermosos. En cuanto a la competencia, el momento más alto que le puede tocar a un deportista es llegar a lo máximo, el campeonato. Ustedes hoy se encuentran en esa situación. ¿Cuántos años tienen? 11. ¿Cuántos años tienen? 13. 13. Vamos. 13 tienen las mellizas. Vamos, vamos, nombre y edad. Van hablando todo. Magalí Nata, 13 años. Bien. Luciana Nata, 13 años. Muy bien. Yo, Silvina Nava, y tengo 14 años. Pilar Fernández, 11 años. La más chiquitita, Pilar. Sí. La chiquilina del equipo. ¿Es la más chica de todo el equipo? Sí, ¿Pilar? Es la más chiquitita, la más consentida. Chiquita. Bueno, está, bueno, también igual la cuida, ¿no? Se la protege. La tocan y... Ahí va saliendo la fuerza que tienen, ¿no? Y lo que es dentro de la cancha. ¿Cómo fue ese partido frente a River? ¿Cómo se iba dando? ¿Iban abajo? ¿Iban perdiendo? ¿Iban ganando siempre? Íbamos ganando. Y después pasaron al frente de ellos dos veces. Me imagino que jugar frente a River, ¿no? Lo que significa el nombre. Sí. Antes de jugar ustedes estarían pensando, uy, qué difícil River, ¿no? Y agarraron los nervios. Claro. Pero en la cancha cuando empiezan a jugar, Se queda fuera eso, ¿no? Sí. Bien, está bien. Bueno, ¿y goles? Acá tengo dos de tuyos. No. De Luciana. Dos de Luciana. Una de Silvina. Compañera que no vino. Sí. Y bueno, ¿cómo juegan? A ver, ustedes. ¿De qué juegan en principio? ¿Cómo juegan? ¿Juegan bien? ¿O no? ¿Juegan bien o no? Sí, se podría decir. ¿Se podría decir que sí? ¿Le saben pegar? ¿Son todas, le pegan todas con la derecha o alguna? Todas con la derecha. Yo soy la zurda. Vos sos la zurdita. Me dicen zurda, sí. La zurdita por lo general tiene otra pinta de otra manera, la zurda. Otro planeta. Es tu caso también. Sí, que conteste la compañera. Claro. Juega bien, Silvina. Sí, la rompe. Juega bien, la rompe. Está bien. Muy bien. La rompe. Bueno, ¿y cómo se describirían ustedes dentro de la cancha? Por ejemplo, vos, Luciana. ¿Cómo sos de marcar? ¿Te gusta atacar, meter goles? Soy más rústica para marcar abajo. Ajá. Bien, no pasa, ¿no? No pasa pelota o jugadora. Pero no pueden pasar todas. Las dos cosas no pueden pasar. No, jugamos en equipo, no hacemos juego individual. Muy bien. Tratamos de que si hay una compañera libre, darle el pase y no hacer todos los goles una misma, sino que todas vayan haciendo los goles. Claro, muy bien, tal cual. Muy bien. Y para vos, Pilar, ¿cómo es esto de jugar por ahí solas más chiquitas, cuando estás a la cancha? ¿Entrás sin miedo? ¿Tenés miedo de jugar? Más o menos. Un poquito, sí. Pero bueno, pero te gusta entrar. Cuando entras, Tenés un poquito de miedo. El miedo ese que tiene todo jugador, o sea, cuando entra, Por supuesto, ese cosquilleo. Sí. No te creas que no hay nadie. A todo le pasa. El tema es ese, cuando me imagino que le debe pasar cuando empieza el partido y empieza a pensar más en la pelota, ¿no? Y la jugada, ahí capaz que se van un poco los miedos. ¿Les pasa así? Sí, la verdad que sí. Igual en el partido, durante el partido siempre hay. Antes, cuando estás calentando, mirás y no sabes cómo va a salir el resultado y eso es lo que más te come la cabeza en el partido. A todos los jugadores le debe pasar eso. Y bueno, es comprensivo que siempre se tengan nervios. Pero son cosas que pasan. Sí, lo mejor de todo, bueno, fue llegar a la final, a pesar de que quizá no llegábamos. Hubiera sido hermoso igual haber llegado a la final y todo eso. Bueno, y las entrenadoras, Barbie, ¿no? Y la China, Florencia, ¿qué les dicen? Tranquilas, hay que entrenar, no. Hay que jugar, pero bueno, si se pierde, se pierde. Son muy distintas. La China, está. Florencia Pereiro, más tranquila y Barbie. Está, hay que ganar. Va ganando, no pierdan. Va ganando 20-0 y te sigue gritando. Sí. Sí, impulso competitivo sano. Es la exigencia para poder dar más. Y aparte es una especie de respeto al rival también, ¿no? Aflojar no es una buena manera. Con el tiempo uno dice, pobrecita que no haga más goles. Pero la mejor manera también de respetar al rival es siempre jugar de la misma manera, en el mismo potencial. También les pasará eso, digamos, yo pensaba en la previa, cuando empiezan a moverse antes del partido. También van mirando cómo se mueven las de enfrente. Cada vez dice, aquella debe ser buena. ¿No? Pero así es. La mayoría son conocidas. Conocen. Entonces ya a veces sabemos o le decimos cómo marcarlas. Claro. Ya son conocidas. Bien, se van conociendo y saben con quién se van a enfrentar. Eso le da más tranquilidad, ¿no? Saber cómo juegan, sí. Porque por ahí ves, una que no conoces. Y uno siempre, uno a veces piensa, como que es mejor, a veces le da esa sensación, o que jugará muy bien, hasta que lo conoce. Claro. Y después te da cuenta que juega muy mal y al final. Claro. ¿Y los otros equipos qué les parece? ¿Con qué equipos se toparon? ¿Qué rivales les tocaron? ¿Cuáles fueron los más difíciles? Nos tocó Bomberos, Racing y River. El más partido fue, con River, y el anterior fue Bomberos, que es un equipo que siempre metemos gol al final. Y bueno, teníamos muchos nervios porque teníamos que ganar sí o sí. Y bueno, por suerte se le dio el gol a ella. Después contra Racing. ¿A quién? Magalí. A Magalí. Muy bien. ¿Vos sos más goleadora, Magalí? No, la zurdita. La zurdita, está bien. Yo soy segunda. ¿Vos sos más goleadora? Creo. No sabría decir, yo no soy de contar los goles. Hiciste 21 goles. Muy bien. O sea que la zurda funciona. Está bien la zurda. ¿Cómo es las posiciones? Pues yo juego de ala y... Es que no hay... Pero no hay muchas posiciones. O sea, sí hay posiciones, claro. Pero en el futsal es más rotativo. Estás todo el día corriendo y como que no te quedas fijo en un lugar. Está bien, pero en el arranque de la jugada, digamos, hay alguna que está más adelantada, claro, sí, otra más atrasada, otra, como decís, ala, sobre la derecha, otra sobre la izquierda. Yo, Magalí y la zurda jugamos más arriba al principio, y Dalila, una compañera, y Luciana se quedan más abajo. Y después sí vamos rotando. ¿Y la arquera? ¿Quién es? Joana Espíndola. Bien, y la arquera también, ayuda también, sí, ¿no? Sí, ataja bien, yo. Ataja muy bien, bien. Y el entrenamiento, ¿les cuesta o van con ganas? Porque a veces es lo más pesado, ¿o no? Y sí. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Habla, tenle contanos, micrófono. Vamos, sí, Pilar. Pilar, ¿qué te dices? Hay que entrar a la cancha también acá, vení, Pilar. Tenemos días que por ahí nos toca entrenar muy bien, otros que hacemos enojar a Barbie. Esos son los peores, porque después si no, al otro día... nos mata. Porque está así como un poco desconcentrada, de alguna manera. Sí, porque venimos del colegio, estamos cansadas y por ahí nos toca un mal día y entrenamos mal, pero... Claro, pero el técnico está siempre tiene, está atento. Después la tenemos que ir a abrazar y bueno. Ah. Le vamos a tener que comprar alfajores. Ah, está, mirá, bueno, veo que la van conociendo bastante. Saben con qué aflojarla. Está bien. ¿Y la China, Florencia, más tranquila? No, la China. Menos mal que está. Es más tranquila, sí. Igual, cuando se enoja, no la tiene nadie. Pero igual Barbie la veo en un... cuando... Ah, claro, porque también a ustedes les toca ver cómo juegan ellas después, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa ahí cuando las ven jugar a ellas? ¿Usted también le sale ganas de criticarla? A la China Pereiro contra Bomberos. Cerró un gol al segundo palo. No. Y después metió una, así que no la pudimos cargar. Pero claro, bueno, teníamos ganas de cargarla para ver qué nos decía. Claro, está ahí. Cuando Barbie da mal un pase. Suena. ¿Qué pasa, Pilar? Cuando Barbie da mal un pase, como ella siempre te grita el pase y cosas así, te da ganas de gritarle vos a ella. El pase. Con la suela. ¿Eso le dice? ¿Con la suela sí, le dice? Sí, con la suela, dale un poco más, dale un poco más. No, cuando se manda un pase te dice, melliza, ese pase de mierda que das. Y ahí está bien. No tengas problema que sonó un pip cuando dijiste. Se acomoda. Está claro. Ah, está bien, bueno, entonces después dan ganas de decirle. Sí, obviamente. Lo mismo. Bueno, tal pero cual. Le pasa lo mismo que nosotros, ellos también. Claro, son humanos supuesto, y se pueden claro, equivocar. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ella es la entrenadora, entonces... Digamos, tiene que también dar el ejemplo. Claro, bueno, pero es su función también de tratar de que exacto, usted lo haga mejor. Se apunta a mejorar. Claro, jugar perfecto es imposible. Pero claro, siempre se tiende a ir mejorando el juego. Pero bueno, ustedes tienen todavía... son muy chicas, digamos, tienen mucho como para ir aprendiendo. O sea, la edad que está muy bueno... escuchar a las profes que son sí, tal cual. Claro, claro. Por ahí uno cuando es chico le parece que esos consejos o cuando le dicen, sí, bueno, pero si vos, bueno, pero siempre sirven, a la larga se van a dar cuenta que eso siempre sirve. Sí. Ustedes esperaban que nosotros le dijéramos, no le den, claro, no hagan caso a las profes, hagan lo que ustedes quieran. No, para nada. Sí. Eso, ¿no? No creo que eso, pero bueno. Porque le decimos. Sí, bueno, está también la familia, sí, acá, está compañeros. La familia acá acompañando, por supuesto, padres, madre, hermano también por allí. Sí, que bueno, ¿quiénes vinieron? Familia de Pilar, ¿quiénes vinieron, Pilar? ¿Quiénes te acompañan? Mi mamá, mi papá y mi hermano. Bueno, a mí en este caso nada más pudo acompañar a mi mamá por el tema del viaje. Está bien, hubo como una pasada factura y nada más, ¿no? ¿Y las chicas? Vino mi mamá. Mamá, claro. ¿Las acompañan siempre? Sí. ¿Todos los partidos? Sí, sí. ¿A todos lados? ¿Es importante que estén acompañando? ¿Les gusta o a veces da nervios? No, a veces. Ah. Porque o sea, a veces se pone media... Claro. Y empieza a gritar. Claro. Son los años. ¿Y ustedes escuchan desde adentro? Porque está la cuestión de que por ahí hay momentos del partido, digamos, donde el partido es exigente, digamos, y por ahí uno lo escucha mucho. Hay veces que ni siquiera escucha... A los profes, en este caso, a las profes, a los técnicos. ¿Pero ustedes escuchan lo que se dice? Sí, escuchamos, pero... O sea, tratamos de... Preferí que no. De hacer, claro, de hacer, poner lo que nos dicen, lo bueno. O sea. Claro. Sí, por ahí vos estás escuchando y decís, ¿qué me dice? Claro. Un oído igual, selectivo. Igual claro, las entrenadoras nos dicen que no le hagamos caso a los de afuera, que somos nosotras las que estamos jugando y... Sí. Y porque, claro, encima ya tienen a Barbie. Claro, te ponen encima, más nerviosa. Claro, es como con mucho. Con Barbie ya... Ya está, ya alcanza y es como que abarca la tribuna. Ya ya cumple el rol de todos. ¿Y cómo se acercaron a jugar al fútbol? ¿Siempre de chiquitas les gustó jugar al fútbol? Bueno, pues a mí me gustó jugar desde muy chiquita. Jugaba en la esquina, en mi casa, como cualquier persona. Pero en un club empecé hace 2 años, a los 12, porque... El tema de los clubes no encontrábamos y, pues, por suerte se me dio la oportunidad de jugar en un club hace 2 años y llegué hasta acá, por suerte, y no se pudo claro seguir así. Sí. Y ahí llegué hasta acá. Tiene la suerte también de que hoy en día, yo creo que ya es algo más común, por ahí más en nuestra época, bueno, diferenciando las épocas, por las edades un poquito... claro, no, bueno, estamos aquí. Es más grande. Claro. Ya se habrán dado cuenta. Sí, que sí, ya lo habrán visto, ¿no, Hernán? Que pobre, más grande. Pero bueno, no era tan común, pero ahora es más común. ¿Y tienen las amigas que juegan o, no sé, en el colegio y eso? ¿Por ahí no juegan y les preguntan, se les acercan, les dicen? Sí, en el colegio tenemos una compañera que juega en contra de nosotras. Ah, en Racing, ¿sí? Juega. ¿En Racing juega? En la cuarta. Ah, mirá qué casualidad. En el colegio no hay tantas, pero después sí, en muchos clubes, que, o sea, fuimos jugando y haciendo campeonatos y conocimos a muchos. ¿Y viene la cargada después de los partidos? Y cuando, sí. Cuando perdemos por ahí sí, pero, o sea, nos divertimos, bien. Tomamos sí, como sí, un sí, chiste. Sí. Está muy bien. A claro. Veces estamos calientes, ¿no? Pero... No conviene. Y uno o dos días dura un poquito a veces el enojo cuando se pierde. Vos sos de enojarte un poquito más, ¿no? Sí, yo soy la más calentona. Pareciera, ¿no? En la cancha también. Sí, en la cancha sí. Está bien. Está bien, está bien. Hay que tener el temperamento. Sí, siempre es importante. Hay que tratar de no extralimitarse, bebé, porque no, después no, viene, levantás la cabecita y aparece una amarilla, una roja. Hay que tener cuidado con esas cosas. ¿Las han expulsado? ¿Cómo es? No, hemos hecho juego de gemelas. ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Bueno, para ustedes es común, se ve, pero ¿cómo es ese juego de gemelas? Que en campeonatos yo tenía amarilla y para que no me echen, le decía que fue mi hermana y le ponían, teníamos amarilla a las dos y no echaban ninguna. Ah, bueno. Y así con los árbitros, cuando hacemos los goles o por ahí, ajá, se le escapa una patada a ella y me preguntaste, ¿fuiste vos la que le pegaste? Yo digo, no, fue mi hermana. Y bueno, así tenemos que todo el día. Qué buenas bueno. Hermanas que son. Sí. ¿Y cómo es eso que se te escapa una patada? A veces... Porque por ahí está caliente el partido y te vienen pegando, te cansás y alguna... Hay que descargar. Una reacción ahí. Yo le pego a los varones cuando me pegan. Ajá. Porque se calientan y me pegan. Entonces, sin que me vea el árbitro, le pego. Claro, está bien. Como dice allá, mamá, se enojan. Porque ustedes además juegan en la sexta, que es mixta. Sí, con los varones. ¿Y cómo es eso, compartir con los hombres? Bueno, además de que si están medio fuertes, le pegamos. ¿Cómo es compartir eso en la cancha con hombres? ¿Es lo mismo? No, es lo mismo. ¿Sienten diferencia? ¿Les gusta? ¿Les divierte? Sí, porque con ellas ya nos conocemos como... Que los varones tienen su juego y es diferente al de nosotros. O sea, jugamos todo el mismo deporte, pero ellos tienen, por ahí son más de, así como ir a buscar al choque o así. Nosotras somos más de tocar o buscar la pelota y así. Bien, bien, bien. Ahí se nota una diferencia de estilos, digamos. Sí, muy diferente. ¿Salta la hermana si le pegan a una? Sí. Ella salta. Está bien, vos estás defendida. Y si a ella le pegan, se defiende sola. Está bien, es de armas tomar. Sí, sí, debe decir, vos decís, bueno, se la buscó, decís vos. Claro. Está muy bien. Bueno, y vos, Pilar, ¿cómo entraste? Porque sos la más chiquita, digamos, ¿no? Pueden jugar hasta 13, 14 años en la categoría y vos entras ahí con 11. Sí, yo empecé el año pasado en escuelita, que era mixto. Y un día, el día que me fui a probar, me dijeron el año que viene tal vez te pongamos con las chicas más grandes en cuarta. Sí. Y un día fueron las pruebas, fui y entré. Estabas contenta de ir y entrar, ¿no? Sí. Y bueno, y a pesar de esa cuestión de diferencia de edad, vos decís, bueno, yo entro y juego. Sí. Está bien. Sí, y Y si te topás con una más grande o algo, no te da miedo, no te importa. Por ahí encima, a la edad de ustedes se nota, ¿no? Un año, dos años, se nota. Pero no. Sí, me da un poco de miedo ir al choque cuando juego con chicas más grandes, contra chicas más grandes de físico y todo, me da un poco más de miedo. Sí, por ahí toca alguna media bestia, ¿no? Media bruta y decís, bueno, va a aflojar un poquito. Pero igual vos vas y pones la pierna, ¿o no? Cuando puedo, sí. Está muy bien. Está bien, sí. ¿Y ustedes cómo la ven a ella, que es como la más chiquita, el más pollito vendría a ser? Cuando estábamos haciendo la pretemporada, nosotras íbamos a entrenar y antes entrenaba en la escuelita. Ajá. Y veíamos jugar a ella, que pasaba a todos los varones, y nosotros decíamos, Barbie, esta va a jugar con nosotras en la cuarta el año que viene. Y me dijo, sí, yo ya la voy a subir. Pero era impresionante, porque encima que era chiquitita, o sea, los varones eran más grandes que ella. Y se los pasaba a todos y hacía el gol y los pibes se querían matar. Y sí, claro, te iba a preguntar eso. Bueno, los hombres, me imagino que perder o que ustedes, no sé, si le meten un caño o le meten un gol, me imagino, bueno, un poco de bronca. Y sí, sí, es algo que encima le da, que deben jugar encima más o menos que bien. Le da vergüenza que lo pase un varón, imagínense que claro. Lo pase una mujer. Claro, sí. Sería raro. Entonces me imagino cuando mis compañeras la pasan a los varones, ¿cómo se pondrán? Claro. ¿Vos todavía no podés jugar en sexta? Yo soy más grande por un año. Claro. Yo no, claro. No tengo la categoría necesaria. Está bien. Sí. Bueno, para ir recordando, sí, estamos con las chicas de la cuarta división del futsal femenino. Salieron campeonas, el empate frente a River. Así que estamos acá con Magalí, ¿sí? Nata, la hermana melliza, por supuesto, Luciana Nata. Está también Silvina Nava y Pilar Fernández, ¿sí? Hay mucha gente que está escuchando este programa, ¿eh? Acá están llegando algunos mensajes. Y ha escuchado gente que dijeron algo, así que tengo que comunicarles que recién me mandaron que el martes entrenan doble, por algunas cositas que dijeron. Mirá vos, no me yo le quiero decir a Bardi que la amo y que voy a tomar mates con ella. Que llevo las facturas de las que más le guste ese. ¿Qué le hacen? Pasarle a Magalí que dice... Barbie, el martes hacemos faltazo general, no vamos ninguna a entrenar. No sé si aconsejarlo. Va a terminar siendo peor. Te dejamos a los varones, Barbie. Yo le diría que vayan, ¿no? Por la duda, porque después... La abrazamos y se pone buenita. Claro, ¿sí? Es mejor eso, me parece. ¿Sí? Claro, sí, sí, con un poquito. Aflójenla por ese lado. Le llevamos alfajores y la arreglamos. Claro, ya con eso... ¿Los alfajores les gustan? Sí. Bien, bueno. Ahora, sí, nosotros cada tanto viene Barbie, así que bueno, le preguntamos y nos pone atentos a lo que ustedes van haciendo y eso, bueno, así que bueno, nos va pasando lo que es la información de ustedes. ¿Y la China cómo juega, Florencia? Cerró, bueno, un gol, nos contaron, después cometió otro, pero... Juega muy bien, nosotros la vemos desde afuera y como que a veces cuando ella va a trabar o va a poner cuerpo nos da miedo porque sí, ¿no? Es tan flaquita y tiene las pelotas flaquitas que decimos, uy, esta le pone cuerpo y la buena, tira a la tribuna, tira. La abuela, pero no, se la aguanta. Se la aguanta. Y Barbie también es de meter. Sí, Barbie es rústica. Claro. Silvina, contame, vos hiciste un gran gol contra River. Sí, ¿sabe que le tengo que decir que no me lo acuerdo? ¿No te lo acordás? A ver, contá. La llevaba la zurda, Silvina. Sí. Le hice un sombrerito a una de River. Sí. Vino la otra, vino otra jugadora de River, le hice otro sombrerito, le salió la arquera y se la picó de cabeza. Muy bien. Tremendo. ¿Todo de aire? Ah, sí. Tremendo. Qué bien. Gran gol. ¿Y lo gritaron un poco todas o no? Sí. También. Fuimos todas a abrazarla. ¿Y si cuál fue? ¿Qué número? El segundo, sí. Bien. ¿Y el último quién lo metió? ¿Cómo venían? ¿5 a 4? Íbamos 5 a 4 abajo. Ah. Yo le doy una... Magalí se la pasa a Luciana. Sí, sí. La aguanta, se da vuelta, pasa a la de River y le pega un puntinazo. Y adentro. Adentro. Qué grande. Ese sí también. Se habrá festejado como bueno el campeonato. Ahí, sobre el final, ¿no? 3 minutos faltaban. Lo peor fue cuando Barbie pidió minutos, faltando 3 minutos para terminar el partido, y dice, vamos que vamos 5-4, faltan 3 minutos. Ay, ahí los nervios se agarran a todas. ¿No sabes qué es mejor, que no te diga nada o que sí? Y encima la pelota pegaba en el palo, la sacaba la arquera. Ah, parecía de gusto. Sí. Claro, sí, ¿no? Interminable. Se hizo largo, muy largo, claro. No lo terminaba más. ¿Y qué otro gol se acuerdan? Por ahí o en otro partido, así lindo. ¿El de Bomberos? ¿De quién? Magalí. Ah, ¿sí? ¿Estuvo lindo ese? Sí, porque también lo hizo la vez pasada que le ganamos 2-1 a Bomberos. Ajá. Le dan una... esta vez me tocó a mí darle el pase, así de cucharita. Sí. Ella hace que le va a pegar a Mai y le pega con su... clava al palo, a la arquera de Bomberos. Muy bueno. Cuando le hizo la mague, la arquera se fue para un lado. No llegó, se la colocó bien. Pasé la maga a la jugadora y cuando me salió la arquera le pegué con zurda y bueno, entró. Muy bien. Bien. Así que se sienten campeonas, que se lo merecían ustedes. Dicen, sí, la verdad que si no lo ganábamos nosotras hubiese sido injusto. Dicen así. Teníamos, ¿creen que fue justo? Teníamos más nervios por lo que nos iba a decir Barbie después del partido si perdíamos. Barbie, vamos a tener que hablar con Barbie. Que, es fatal. Pero igual ustedes la tienen, la deben tener, la cuidan, la conocen. Ya saben, me parece que ya ustedes con los alfajores, los abrazos. No debe ser fácil tener para Barbie. El mate, alfajores, los abrazos. Así que también te digo, me empiezo a compadecer a la pobre Barbie. Claro, hay varias a que acompaña, porque también está Mosquera en el cuerpo técnico. De otro planeta, ¿por cómo juega? La dupla Abbott, Mosquera. Ah, ¿por cómo juega o por cómo regaña? Por cómo todo. Ah, no, juega muy bien. Sí, ¿no? Te adivina la jugada, es rápida. Habilidosa. Y se junta con Barbie y hacen buena dupla. Ah, mirá que bien. Claro, está bien. Bueno, ¿y con ustedes cómo es? ¿Mosquera? Sí. Y la verdad que también es una chica que nos está enseñando a jugar con Barbie. Va a los entrenamientos y nos ayuda a entrenar. La verdad que la admiro yo, es una crack. ¿No es zurda también? Es zurda. Ah, ¿la zurda o no? La zurda de primera, sí. Claro. Bueno, y me alegraría yo poder jugar como ella, la admiro. Es una genia en todos los partidos, siempre te sorprende con algo. Sí, sí. Ella y Barbie se entienden muy bien en la cancha porque por lo que me dijeron juegan desde muy chiquitas. Ajá, y claro, verla jugar te da un placer ver cómo juegan y es muy hermoso ver cómo comparten todo. Nosotros sí la vimos, la pisa muy bien la zurda, ¿no? Sí. En la primera que te la sacó hace gol. A veces se abusa, ponele contra Racing, recuperó una pelota, vino una chica y le hizo un caño que toda la tribuna, casi salta a la cancha y la queríamos abrazar todos. Y que se mandó los dos goles también. Mira vos, bien, están atentas a todas ustedes, así que las están escuchando y saben que todo lo que ellas reproducen y hacen dentro de la cancha la están viendo ustedes, y porque esto funciona así, uno tiene espejos adelante y en otras categorías más grandes, así que ustedes deben mirar muchos. Además, no sé, ¿también les gusta mirar el fútbol de primera división? ¿Qué les gusta mirar? No sé si también ¿algún ponen... ¿Algún jugador, viste, por ahí les gusta? Sí, es lindo ver a las más grandes cómo juegan. Juegan bien, obviamente tienen otro juego distinto, más rápido. Y aprendemos jugadas, cosas nuevas. ¿Comparten con ellas, sí, por ahí en entrenamiento, algún partido? No, con las de primera no, con las de tercera a veces entrenamos. Claro. ¿Y cómo les va? ¿Es difícil? Bien, sí, pero... ¿Les dan ganas de jugar en tercera? Claro, es diferente el juego de ellas, siempre va más rápido. Sí, se nota una diferencia de edad también. En la edad, después todo se equilibra ahí. Tal cual. No sé qué quería decir algo, Luciana. Ah, pensé que quería. No nos queda mucho más tiempo, tenemos que ir cerrando. Sobre el final. Sí, porque se nos vuela el programa. No era muy difícil, ¿no? Era tranquilo. Bueno, no sé si quieren recordar algo. Imagino habrán dado la vuelta cuando salieron campeonas. Ese momento tan particular, ¿no? Dijeron, sí, vamos a dar la vuelta. Y dieron ahí, contentas. Claro. ¿Se sintieron como se ve en la tele cuando los equipos salen campeones? Sí, porque ahí ganarle, o sea, empatarle y salir campeona de local en la cancha de River, había mucha gente, o sea, iba el que ganaba era una final, pero... Era una final. Te tenías que jugar la vida. Y mucha gente ahí festejando, cada pelota gritaban, cada gol lo festejaban. Bien. Muy bien, bien. Bueno. Vos, Pilar, qué alegría, porque con 11 años vas a tener este recuerdo, porque por ahí uno no se da cuenta, ¿no? En algunos momentos, por supuesto. Hasta que pasa el tiempo, pero te va a quedar. Sí, yo cuando tenía 11 años salí campeona. Y algo que me dio mucha gracia fue cuando nos pusimos todos en rondas y abrazó y comenzamos a gritar, dale campeón, y yo, siendo la más chiquita, casi me tiraban al suelo, así... Claro, ese fue el momento que sentiste que no te estaban viendo como más chiquita, ¿viste? Suele pasar en los momentos de euforia esas cosas. Sí. Aparte vos decís, esta grandota no se olvidaron de mí. Pues claro, vos aparte sos chiquita de edad, pero también de altura. Sí. ya te quedan arriba las demás. Pero bueno. Aparte, todas estaban, las que estaban al lado mío estaban con los brazos así abajo y yo así, como sí, sí. Si estuviese al lado de una jirafa. Claro. Y bueno, ¿y tienen algún ídolo? Así de fútbol. Messi. No, pero... ¿Por ahí alguien de acá? Sí, o sea, yo de admirar o tener allá... A Barbie, así no nos hace entender. A Barbie mucho. Y a... Noelia Mosquera, que ah, mirá qué bien. Me encanta verla jugar, de ella siempre aprendo a jugar, ella me enseñaron mucho. Antes de conocer a la Barbie yo era correr atrás de la pelota, no sabía pararme la cancha y parar la pelota y jugar como se debe. Nada más a ella miro porque la verdad ellas son un ejemplo de persona, no solo dentro de la cancha. Noelia Mosquera, ¿no? Sí, la sí. No solo ellas son unas crack, como diría, adentro de la cancha, sino que afuera de la cancha también son unas gran personas con nosotros. Siempre están, son muy buenas con nosotras y me alegra de tenerla de entrenadora, Barbie. Y bueno, me alegro, muy bien. Muy bien. Las tres son mis fans. Ah, son buenísimas aparte. No, la China también, o sea, siempre se preocupan por nosotras, están siempre atentas. Eso es importante, son, ¿no? son muy buenas de té, o sea, te tratan claro. Bien, están ahí siempre cuando las necesitas. Y eso les ayuda mucho, ¿no? Los gritos de Barbie son la diferencia en la cancha. Claro, mirá sí. Qué bien. Mirá qué bueno. Bueno, para ir terminando, no sé si quieren dedicarle o saludar, digamos, a alguien a modo de dedicación del campeonato. Sí, a Barbie. Vamos, pasamos una por una y las sí, vamos despidiendo. El nombre así vuelven a escuchar, bueno, todos los que claro. Están escuchando saben quién le está dedicando aquí. Y las vamos despidiendo. Sí. Magalí Nata. No, solo decirle gracias a Barbie, a la China y a Noelia Mosquera por los que nos enseñan todos los entrenamientos y que siempre nos apoyaron en este proyecto. Bien. Y eso. Un saludo grande para ella. Luciana Nata. Gracias por venir, Luciana. Magalí, gracias Magalí. Gracias, no, Luciana. A las mismas tres, a la China, a la zurda y a Barbie, que nos hacen crecer día a día con sus gritos. O sea, siempre nos enseñan cosas diferentes. O sea, todos los entrenamientos son diferentes y cada vez son más intensos. Cada vez traen ejercicios nuevos y gracias por siempre estar y por darnos su confianza. Muy bien, bueno. Silvina Nava. Bueno, yo también agradezco a todo el club, más que nada, a toda la gente, son muy importantes para mí. Siempre están ayudándonos a todos, no solo a mí, a mis compañeras y a todos, yo estaré ahí cuando me necesiten. Y está bien, agradezco también a mi mamá, porque ella hace un esfuerzo increíble para llevarme a los clubes. Hace lo posible para estar siempre en los partidos conmigo y nada, solo quiero agradecer eso. Y a una persona más que se llama Graciela. No voy a decir nada más. Muy es bien. Una mujer loca, listo. Muy bien. Y Pilar. Y también a Barbie, sobre todo porque a veces yo no entiendo, me pierdo mucho en la cancha, siendo la más chiquita y cosas así, me pregunta, ¿hay algo que no entiendas o que me explica con una tablita que tiene ahí de imanes, de jugadores? Tiene todo. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, también para ella y perfecto. A la familia, ¿no? También que siempre acompaña. Todo. Y a la familia. Papá, mamá, todos. Está bien. También. Hay que saludarlos también. A los chicos, a los que acompañan. Claro, bueno, el otro día estuvo Sebastián Sosa, el arquero de Primeros Discos, así que es muy divertido, pues también van siempre juntos, todo, y bueno, y es bueno porque acompañan y la pasan bien. Mira, ah, qué bien, claro. Muy bien. Bueno, muy la despedimos, Hernán. La despedimos, les agradecemos mucho, es un placer realmente haber estado acá con ustedes en este programa y por supuesto la felicitamos, ¿sí? La invitamos a que vuelvan una próxima vez también, se darán otra oportunidad para que nos sigan contando cuál es el recorrido que siguen haciendo y seguramente estarán pensando en entrenar en lo que queda este año y después ya próximamente a pensar en lo que venga, ¿sí? Para ustedes, torneos a jugar, ¿sí? Bueno, muchas gracias, chicas. ¿Eh? Felicitaciones y bueno, y es un orgullo. Bien, vayan a descansar, sí, porque se viene una jornada brava. Es un orgullo que representen al club, porque bueno, la verdad que deja muy bien parado al club al salir campeonas, y aparte por lo que hacen, no solamente ganar, sino que la tarea que hacen, por todo lo que cuentan y dicen, el club por supuesto que está orgulloso de tenerlas. Sí, sí, los lazos solidarios ahí con y tan amiguitas, muy bien, atentas unas entre otras, siempre es tan importante, ¿sí? Compartir esos valores es muy importante ver. Para ustedes, para Sportivo Barracas, nosotros estamos acá, así que nos pone muy orgullosos, ¿sí? Poder vivir este momento acá con las chicas campeonas de la cuarta división del futsal femenino. Nos vamos a la pausa, sí, nosotros. Y agradecemos a los padres, madres, acá están todos, acá muy orgullosos también, muy contentos. Sí, la verdad de vivir que sí. Este momento. Que venía así una gran familia, como dicen que sí, tal cual. Bueno, charlábamos antes de empezar el programa y decíamos eso, que en las distintas actividades también se ve eso, ¿no? La unión que hay en el club, que es importante y es bueno. Y se ve, bueno, siempre vemos y conocemos buena clase de gente. Siempre. Es importante. Bueno, chicas, muchas gracias. Felicitaciones por el campeonato. Bueno, hacemos una pausa nosotros y venimos con el final. Nos queda nada. Estiramos un minuto y para dar los resultados que nos quedan y contar el próximo partido. Pausa. Se nos fue el programa, se nos fueron los minutos, 22:06, nos estiramos unos minutitos, bueno, nos permitió Nacho poder estirarnos, porque bueno, le traemos los campeones también, Sí. No te puedes quejar, Nacho, ¿no? Claro. Traemos terceros puestos, campeones siempre, Sí. Bueno, un placer las chicas campeonas de la cuarta división de futsal femenino, el campeonato de AFA, sigue creciendo, bueno, también eso es otra cosa que le decimos, lo que le vamos contando es realidad. No es que a veces lo decimos por decir, realmente es un hecho. Bueno, anda muy bien el Sportivo Barracas, es un placer cada día. El club crece. Claro, tal cual, vos lo dijiste. El club crece y cada año tras año da varios escalones hacia adelante. Nos vamos, ¿qué tenemos para decir? ¿Hay un resultado? Sí, del Babi Fútbol versus el Andel, la categoría 2003. Bueno, no se presentó el equipo del Andel, así que se ganaron los puntos. La 2004 fue derrota por 5-0. La 2006 y 2007 fue derrota por 4-2. La 2008-2009 fue victoria por 5-1. Excelente. Y por último está el futsal masculino. Sí. ¿Qué resultados tenemos? Tenemos en la sexta se perdió 4-1, quinta también se perdió 5-3, la cuarta fue derrota por 5-3, tercera también perdió, la primera ganó 4-2. Muy bien, y el miércoles estamos con Barracas, no nos queda la verdad tiempo para poder informar un poco más de lo que va a hacer el equipo. Hoy entrenó la primera, dirigidos por la dupla Infante Vidal, el miércoles 15:30, en cancha de Italiano, donde hace local frente a Deportivo Laferrer. Deportivo Laferrer. Antonio Amato va a ser el árbitro. Bueno, Barracas con 17 puntos. La fecha ya se está jugando. Veremos qué pasa. Préndanse acá la volatina. Y lo decimos ahora porque el domingo 15:30, era el sábado, pasó para domingo 15:30, frente a Sacachispas en condición de visitante. Porque antes del próximo programa pasan esos dos partidos. Tenemos dos fechas. Así que vamos a estar con todo calentito, sobre todo seguramente con lo que deje ese. Sí. Unas horitas antes de allí, de la cancha, nos vendremos para acá a hacer el programa. Tal cual. Usted lo puede vivir en vivo el partido en la página www.sportivobarracas.com.ar, donde también se va a repetir el programa este, donde está toda la información, todo lo que quiera saber del mundo arrabalero, está en la página. También están haciendo las pruebas del fútbol infantil en cancha de 11, de la 2004 a la 2007, acérquense, que están las pruebas de fútbol de 11 en cancha, perdón, fútbol infantil en cancha de 11, bueno, y también el juvenil infantil, hay pruebas de jugador. Vaya, bien, acérquense a la sede. El apto físico y ropa deportiva. Tal cual. Nos vamos. Nos despedimos. Ya fue todo. Hasta aquí, Furia Rabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabalera.